Todavía late por mí, todavía late por mí. Yo lo siento, oh, oh, oh. Y que me ibas a olvidar y no lo has podido lograr. Te ha dado duro borrar mi recuerdo. Ese bobo.